Una flor quiero yo para que en la flor veo yo el amor del Señor. Ya mi flor tengo yo, ya me